ha ordenado la suspensión inmediata de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de la entidad financiera vasca. Europa ya había cuestionado la legalidad de la normativa que regula el sistema hipotecario español y hoy Jueces para la Democracia ha pedido a sus colegas que suspendan automáticamente todos los desahucios que tengan previsto ejecutar próximamente. Joaquín Bosch es el portavoz de la asociación. Entendemos que existen dudas razonables sobre nuestro sistema procesal y que, por tanto, resulta proporcionado que los jueces españoles planteen estas cuestiones al Tribunal Europeo y que, por tanto, suspendan los desalojos y los procesos hipotecarios hasta que se aclaren estas dudas de legalidad. El Gobierno ha acelerado la elaboración de nuevas medidas para hacer frente a los desahucios tras el suceso de ayer en Baracaldo. El equipo de expertos del Ejecutivo de Rajoy trabaja para presentar el próximo lunes esas reformas. Vueling cancelará 162 vuelos previstos para el miércoles 14 con motivo de la huelga general. Las cancelaciones se pueden consultar en la página vuelingnews.com y los afectados pueden cambiar su vuelo para el siguiente disponible sin coste o aplazarlo hasta el 29 de noviembre abonando la diferencia de tarifa si la hubiera. Alternativamente, pueden solicitar el reembolso del trayecto afectado desde la misma página web en un plazo de 7 días. Unos 2.000 motoristas participan este fin de semana en la localidad onubense de Galaroza, en la concentración motera que cumple ya su 16ª edición, una cita que reúne cada año más visitantes a la localidad serrana atraídos por el espectáculo del motor. Manuel Delgado. La tradicional ruta mototurística recorrerá las carreteras comarcales llevando a la serpiente multicolor por Jabugo, Fuenterido, Santa Ana la Real o Alájar, convirtiéndose un año más en un referente para el turismo serrano. Leandro Navarro es el presidente del motoclub El Fogonazo de Galaroza. Esperamos unas 2.000 motos, porque es que se colapsa la sierra. Hace 2 años Aracena estaba a tope de moto, Fuenterido, Jabugo, no solo Galaroza. Porque es que esto es un pueblo de 1.600 habitantes, un pueblo pequeñito. La concentración es atípica porque se hace en el centro del pueblo, en el paseo. Entonces todo el pueblo colabora, no dejamos que aparquen coches y demás, para que aparquen motos. Pero incluso así es que se nos colapsa el pueblo porque es que se pone de moto impresionante. Hay previstas además exhibiciones acrobáticas, degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales. En los deportes en primera división hasta ahora arranca en la Rosaleda el Málaga-Real Sociedad. En segunda está disputándose la primera mitad del partido que enfrenta al Jerez y al Elche. De momento firman empate a cero. Dani Pedrosa ha marcado el mejor tiempo en los entrenamientos libres, en los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP en el circuito de Cheste. Pol Espargaró ha conquistado su 8ª pole en Moto2. Son las 10:03. RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. La plataforma